Tres. La semana pasada, el primer comentario que yo leí en cuanto subimos el vídeo, dice la presentación más lamentable que yo he visto en un vídeo de YouTube, y era porque hacíamos esto y veo que no lo corregimos, no leéis los comentarios y luego pasa lo que pasa. No me acuerdo. Sí, pero sale esto. Pero la gente. No, sale esto haciendo así y yo salgo haciendo así como el payaso y la gente. Bueno, porque. A ver, la gracia de la taberna, lo dijimos en su momento, es empezar directamente así, como muy, muy pum pam, sin tal ni cual. Ya, pero la gente dice, qué profesional, bueno, pues te vas a la nueva partida y ya está. Con las 500 personas que lo miran. No, por favor, que tiene entrevistas. El otro día vi en nueva partida que estaban entrevistando a un maestro. ¿Quién es? Es que lo vi por encima y dije... Es Juan, se llama Juan. Tiene una... ¿Arenas? No, tiene una tienda de estas de reparación de consolas antiguas y tal. Si a ti se te rompe algo en una Saturn japonesa, el único sitio donde seguro te lo van a arreglar es ahí. Pues, sí, sí. ¿Qué nos paga por hacerle publicidad? No, pero... ¿Sponsoriza la taberna? No, pero... Yo iba a rajar, pero esto ya lo ha arreglado. No, pero yo creo que a la gente que hace cosas bien se tiene que ayudar. A la gente de una partida, o sea, entrevistar al librero de la tienda de al lado, pues tampoco tiene mucho mérito, ¿no? Pero bueno, Juan. No, a mí lo que me sorprende de las entrevistas de la nueva partida es, bueno, vamos a entrevistar a Gurpegi, Carlos Gurpegi, que ha hecho el libro ese de Soñadores de Providence, de Lovecraft. Está muy bien, está muy bien. ¿De qué has dicho? ¿Por qué? ¿De qué has dicho? ¿De qué? ¿Soñadores de qué? De Providence. Lovecraft. Lovecraft. Lovecraft. Lovecraft. Y digo, hostia, pues ¿sabéis, chicos de nueva partida, que un chico hizo un libro de Zelda y no lo habéis entrevistado? Te digo una cosa, esto que decías, tener una, o sea, tener la habilidad, se te rompe una Saturn japonesa y saber que hay un sitio, sí. Tener esa habilidad para reparar estas cosas, ¿sabes dónde vendría muy bien? Mira, como estoy hilando. En el universo de Fallout. Ya tan rápido. Tan rápido. El otro día se anunció Fallout 76. No, te has avanzado. El otro día, después de al menos 4 horas. ¿Cuatro horas no? O un día entero. Yo, supongo que hubo alguien más tonto que yo que se tiró el día entero. Yo me pasaba en el link, que te lo pasé a media tarde, y me dijeron, mira esto, en vez de estar streameando algo, 6 de la tarde. 6 de la tarde, y bueno, hablo de Fallout. 7 de la tarde. Está al caer. 8 de la tarde. Hostia, tengo hambre. Hizo un Kaplan, de sí, un toda regla. 9, 10, 11. Y yo ahí, ¿sabes? Digo, no puede ser. Es que no puede ser. 12. Y digo, me voy a dormir, tío. Digo, esta estrategia de marketing me parece bien, ¿vale? Como estrategia de marketing para hacer la gracia. Para tocar los... Pero es muy poco respetuoso con el tiempo de la gente. Es que, ¿vale? Digo, porque es que si esto no es... Es una forma de decir que tu tiempo... No vale una mierda. Es que... Y que el mío es más importante. Pero tú imagínate la persona que ve cómo conecta en directo el teaser ahí, pum, tras 25 horas. Es como la primera persona que se pasó el PT de Cosimo. Había un vídeo, ¿sabes? Esto me recuerda, había un vídeo hace años, corría, lo conoceréis todos. ¿Os acordáis del corte aquel? They taking the hobbits to Isengard, to Isengard, to Isengard. Había un corte. They are taking the hobbits to Isengard. Sí. Era un corte, rayaba mucho esa frase. Y había un pavo que solo puso 24 horas y se grabó a sí mismo viendo 24 horas ese vídeo. Era una cosa estremecedora, ¿no? Como una persona ya descolocada y seguía viendo ese vídeo, ese vídeo, ese vídeo. Dios mío, no puedo, 24 horas de reloj viendo ese vídeo, ¿no? Pues lo mismo me vi yo. No se puede ni llamar youtuber porque hace un vídeo cada año, ¿no? Pero que se llama Professor Milk. ¿Vale? Y él hace cosas graciosas sobre, generalmente sobre League of Legends, pero hubo una cosa que hubo el meta sobre un objeto que giraba alrededor de un objeto que se llamaba Arden Sensor, y el tío se dice, voy a grabarme diciendo 25.000 veces Arden Sensor, y el tío está Arden Sensor, y hay un contador Arden Sensor, y el tío está, el vídeo no sé si dura, yo qué sé, 11 horas. 11 horas solo diciendo Arden Sensor. Internet. Se va al lavabo, vuelve a arder. Internet es maravilloso. Oye, sí. Ahora que dices tú del... Mira, no lo voy a dejar pasar. ¿Qué dices tú del ítem de LOL? Conocerás un ítem, ¿te acuerdas, no? Me gustaría en este programa al menos... Ya sé al por menos, dónde vas. Hacer recordatorio en nuestra humilde posición, homenaje, o al menos... mencionar a Total Biscuit. Lo comentamos hace un par de semanas o tres que había su fase... La enfermedad que estaba padeciendo pues había entrado en una fase un poco crítica y hace una semana pues lamentablemente falleció. 33 años. 33 años. Te... Es duro, ¿eh? Sí, porque tiene 6 menos que yo. Tiene 6 menos que yo. Sí, la verdad es que ha sido una cosa... Él ya lo avisó cuando se le diagnosticó que lo había cogido tarde, la enfermedad lo había detectado tarde y que el tiempo de esperanza de vida que daban eran 2 años. Luchó como pudo, como realmente pudo, y alargó, subió. Él dijo cuando se le diagnosticó que él iba a subir la media. Decían, la media son 2 años, pues yo voy a subir esa media. Y la subió. Estuvo 4 años y, bueno, hace apenas una semana pasó. Yo creo que todos como jugadores de cualquier plataforma creo que debemos agradecer la titánica labor que este hombre ha hecho, a veces imperceptible, ¿no? Pero yo creo que hay muchos juegos, hay muchas cosas que hoy damos por sentadas que posiblemente se iniciaron a través de la constante y contundente crítica, ese martillo pilón que tenía él para siempre, la cosa que era injusta, la cosa que no estaba bien, criticarla para que se mejorara. Al margen de cómo, de su posicionamiento en algunos casos, que te puedes estar más de acuerdo con él o menos de acuerdo, a ver, lo que sí que es innegable es que su peso en la industria fue muy grande, ¿no? Yo no suelo hablar demasiado bien de la gente que es más pequeña que yo, porque se me hace raro hablar del peso de alguien cuando que dices, no podría ser mi hermano pequeño, no, ¿sabes? No sé, se me hace un poco raro. Pero sí que es verdad que al margen de que puedas estar de acuerdo o no, es innegable que el tío tenía la capacidad para lo que anteriormente llamábamos líder de opinión, ¿vale? Uh-huh, que es simplemente que la opinión de él pues lleva a que otra gente opine como él, ¿no? Y entonces eso pues fue suficiente pues para que mucha gente conociera juegos que de otra forma no hubiese conocido y para que gente que odiara juegos que de otra forma a lo mejor no hubiese odiado. Y qué compañías se repensaran, sobre todo yo... Había una... El otro día salió su mujer, y con esto terminamos esta mención. Su mujer contaba, unos días después, hicieron otro co-optional podcast, que por cierto, yo siempre he dicho que este programa, o el podcast de hoy en día, no existiría si no fuera por lo que hacía él. Sabéis que yo fui muy pesado hace unos años, sí, y dije, el co-optional podcast quiero imitar lo que hace todo el disco y lo quiero imitar en Mary. De hecho, tus opiniones tampoco existirían si no existiera. Pero contaba ella que durante sus últimos días... ¿Qué hará él? Sí, lleva 2 semanas callado. Yo no puedo venir al podcast, no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. Estoy... Decía su mujer que en sus últimos días... se ve que, dada la enfermedad, entraban unos estados de sueño y que en sus sueños ella le costaba separar lo que era real de no real, porque, bueno, ya asumo que la mente, cuando entras en esa fase, debe costarle, ¿no? Y que él, cuando se levantaba, se quejaba de que el frame rate al que iban sus sueños, que era muy bajo. O sea, ¿te imaginas que crítico? Pero tú imagínate que lo que te despiertas, ¿no? Te estás muriendo y te despiertas y dices, puto Mass Effect Andrómeda. Puto Mass Effect Andrómeda. Se levantaba y decía, puto GIF. He soñado, no sé qué, pero el frame rate era una mierda. O sea que dice un poco de la capacidad que tenía él crítica con todo lo que hacía. Bueno, a cosas más alegres. Homenaje desde aquí a un grande, John Bain Total Biscuit. Que descanse en paz. Venga, cosas más alegres, va. Fallout. 24 horas de streaming de esto, pum pum pum, y la gente en Twitter diciendo, buah, seguro que es un Fallout remaster para Switch. Me acuerdo de este que llevábamos 3 horas o 4 esperando y me dice, ahora anuncian un remake de Fallout 3 y me pegó un tiro, ¿sabes? Digo, claro, y como salían globos, digo, hay que esperar, ¿qué vas a ver? Pero no, hombre, 24 horas para anunciar un remaster habría sido jodido, ¿eh? Yo creo que Bethesda... ¿Creéis que sea survival? Sí, se rumorea, yo la pinta. Creemos que sí, y creemos, mi legión y yo creemos... Sí. No, yo creo que sí, pero creo que es un género difícil, tiene mucho de ganado por el lado de que es una franquicia que la gente conoce, el universo lo tienes, quiero decir, puedes hacer una cosa más ligera, ¿no? Han experimentado con otras cosas, como se hizo con Fallout Shelter, por ejemplo. Y Fallout 4, acuérdate que ya lo comentamos en el podcast en su día, Fallout 4 introducía componentes que en aquella época estaban de moda en los survival, como el tema de construir una base que te la pudieran raidear. Era offline, sí, te la raideaban en NPCs, pero ya era, tengo que diseñarme una base, no, pero cuando me vengan me ataquen pueda defender, tal cual. La gente lo decía, fue a salir, disparar, recolectar, o sea, Fallout 4 será. Sí. No, pero tienes razón, el universo lo tienes y realmente el contexto, el setting, encaja. Sí. Rust, al fin y al cabo, Rust... Es un universo Fallout. Sí, okay. Es una cosa que tiene Fallout, que es que a mí, es mi opinión, que tiene mucha personalidad. con un mundo postapocalíptico. O sea, se han hecho muchos mundos postapocalípticos, ¿vale? Muchos, muchísimos. Pero Fallout es Fallout. ¿Vale? Pero el universo de Fallout sí. es distinguible de otros sí, mundos sí, postapocalípticos, entre comillas, genéricos, ¿no? Y... ¡hostia! No, pues banda sonora, esos anuncios de la gente. Pero lo habéis enfocado online directamente, sí. todo 100% o sí. algo. Hoy día. Yo le decía a Mote, a mí me extraña como pensar, a mí me cuesta pensar que Bethesda vaya a sacar un. Cuando hablamos de survival, que vaya a jugársela con una propuesta tan hardcore, o digamos tan tosca, como por ejemplo Conan Exiles, ¿vale? Yo creo, o Rust, o Ark. Yo creo que siendo un survival, posiblemente online, todo lo que tú quieras, pero creo que lo van a hacer un poco más amigable. Es decir, pues quizá no hace falta que estés 6 horas picando piedra para construir la base. Quizá haciendo 3 misiones o quizá recolectando componentes en una base a la que voy y cojo metal, pero me cuesta a mí ver un Fallout con el pico. No creo que vaya a ir tan a ese nivel y sí más a... Ponte a vivir en este mundo apocalíptico con más gente. Es decir, que haya PvP posiblemente. El mundo de tengas tu zona. De Fallout tampoco es interactivísimo. O sea, el motor que ha movido los Fallout tampoco no, es. No, pero bueno, un motor nuevo. O tienen ahí. Esta gente, joder, ahora con Activision. A mí lo que me gusta es que por lo menos Bethesda. A mí te puede gustar más o menos las cosas que hacen. Y puedes decir los memes sobre los bugs y tal de los juegos de Bethesda. Pero hacen juegos muy grandes, ¿vale? Grandes en cuanto y muy buenos. A tal. Y tienen una media de calidad, ¿vale? Un estándar de calidad, digamos. Si tú coges los juegos y los pones en Metacritic, dices, no hay 10s, pero no hay 4s, ¿me entiendes? Ni 5s, ¿vale? Son juegos que son consistentes a la hora de sacar productos buenos y además tienen una cosa que es lo que me da esperanzas que para con este Fallout, que es que da pinta que si han sacado el teaser ahora, da la impresión de que sea un juego para este año. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y esto... acostumbrado como estamos a ver juegos que se alargan que en la conferencia 2019-2020 en la conferencia de E3 yo creo que hay trailer y fecha de lanzamiento. Sin ir más lejos, el año pasado en el E3 había un teaser de Evil Within 2 y el juego salió en octubre. Sí, no, y salió un muy buen juego, creo. Que oye, y no te vayas tan lejos, Fallout 4 fue trailer y lanzamiento bueno, en 3 meses, 4 fueron. Mejor eso un poquito más de tiempo. Yo creo que Fallout fue directo, en plan... Que le habría ido bien un poco más de tiempo. Bueno, yo de todo esto lo que más me preocupa es Paula, ¿no? Sobre todo yo no creo que el mundo esté preparado para 17 podcasts más de Paula hablando sobre las grandezas sí, pero de Fallout. Hay que decir una cosa, se curró un texto sobre el lore del búnker 76, que se ve que ya estaba documentado y tal, que pensé, se lo dije, digo, por fin, esto lo que das por saco con Fallout ha servido para algo. No sé si me dijo, es un piropo esto. A mí el universo Fallout me gusta mucho, incluso hicieron un, no sé si os acordáis, ¿no? Seguramente no, porque pasó bastante, no desapercibido, pero es de PlayStation 2, que salió un juego tipo Diablo, que se llamó Fallout Brotherhood of Steel, ¿vale? Juego de matar, ¿vale? Era un juego mata-mata, que se adentraba dentro del universo Fallout desde otra perspectiva, desde una perspectiva de coger ítems de mejora, como un Diablo, ¿vale? Y a mí me ha gustado todo, era tal vez la saga Fallout lo peor. ¿Vale? O sea, el peor que se ha hecho con la etiqueta Fallout. Pero aún así, yo los he jugado todos, me lo he pasado muy bien. Tengo de ediciones coleccionista, tengo tal. No soy muy de comprar, ya lo sabéis, no soy muy de comprar cosa física. De poseer. Me da igual, ¿vale? Me da completamente igual. Entonces, a ti, por ejemplo, el Resident Evil de Switch te mola porque lo juegas y. El Resident Evil. Es quedado retratado. El Resident Evil de Switch, ¿vale? Sería una idea fantástica, ¿vale? Que dices, en todas las compañías con las que dices, ¿de qué compañía dices me voy a fiar del online? De Capcom, no. ¿Vale? Y el binomio Capcom-Nintendo online. Ojo, no otra cosa, ¿eh? Online, creo que es de la industria el peor combo que podrías hacer en esto, porque sí, además. El otro día me decía alguien, no, pero ahora están arreglando las cosas, fíjate como el Street Fighter que han sacado va bien y al día siguiente ya no. Es increíble. Ya, lo analicé yo, salió el análisis el martes, que salía el juego, el lunes por la tarde, busco a ver si hay salas, y sí, una sala con cuatro gente, se fue uno entre otros, se iba por unos 5, 10, 15, 20 combates, Perfecto, ¿alguno había algún tironcillo o algo? Esto no lo conocía. ¿La hemos vuelto a cagar? ¿Me estáis analizando un Street Fighter? Espérate, espérate. No, no me jodas. Lo único que ah, funciona, no funcionaba. Y ahora, ayer no iba, hoy sí que iba un poco mejor. Lo que podemos hacer siempre es cambiarle la nota dentro de unos días, como ya estamos acostumbrados a hacer los Street Fighter. Aldo. No, porque... ¿Qué más da? No, porque va muy de tu puesto esto. Al menos, espera, este, no, pero al menos siete podcasts hablando de Street Fighter y después. No, pero este al menos sale entero de saque. El recopilatorio, ¿sabes? No sale. Solo Ken, no. Sale. ¿Y lo de Switch y el juego por streaming, ¿qué, cómo lo ves? Dicen que funciona bien. Lo que no sé es si llevas el router aquí. Yo he visto comparativas y oye, que he visto comparativas de alguien jugando tal cual y al lado, pues lo que sea la versión tal. Que la versión que streameas, porque al final no lo gestiona la consola. No, es no está al máximo. Y tal. Uh-huh. ¿Por qué no está al máximo? Ah, no es una hay pregunta. Que tenerlos. O sea, te doy un vídeo, no, pero el vídeo no lo pongo al máximo. O sea, lo que es bestia aquí es que te tengas a veces intentando te meter a Doom, a Wolfenstein 2, no sé. Y Capcom te meta al Resident Evil 7 por streaming. Que yo creo y... que bajándolo un poco hubiera entrado. Claro que sí, hombre. Hubiera entrado. ¿No? Independientemente. Yo creo que... Morro, sí, muy gordo, pero bueno. Ya que decimos, estamos con la semana de 3, te vas para allá, ¿no? Pobre sí, tri. Sí, sí. He visto una lista que lo mismo, o sea, ¿has visto esta lista que va corriendo de lo que se rumorea para Switch o qué? Flutter Star Light. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que le mando una hoja que se ha filtrado, que dice que tal, y ponía, primero, Dragon Ball FighterZ. Digo, coño, ¿sabes? Segundo, Fortnite. Digo, coño. ¿Ves? Tercero, no sé qué. Y séptimo, había un tal Kinkir Kodankwa. Ta, ta. Me dice, hombre, Kinkir. Digo, tú lo que eres es un hijo de... Que yo te pase esta hoja y tú me vayas a decir, ah, es que sale el tal. Sí, bueno, son rumores, ¿no? Y al final tenemos que dar la credibilidad que merecen, pero. Hostia, si eso fuera. Sobre todo lo de Fortnite. Cada vez, hoy se ha filtrado, creo, una web coreana que salía en Switch. De hecho, al equipo de... Ya no me acuerdo del equipo de desarrollo que está encargado del port, ponía que buscaban un puesto de trabajo para hacer port de Fortnite en Switch. Yo creo que lo que puede hacer es que mucha gente que ya está jugando Fortnite pueda jugar en Switch. Pero no estoy seguro si esto va a atraer mucha más gente a jugar a Fortnite. Creo que la gente que quiere jugar a Fortnite está jugando Fortnite y tiene muchas opciones para hacerlo. Puede hacerlo gratis en PlayStation 4. En el móvil. Puede hacerlo en el móvil, puede hacerlo en PC. No, entonces yo no estoy seguro de que esto sea haga un efecto llamada a más gente jugando Fortnite. No, tampoco te estoy diciendo que Fortnite haya llegado a un punto de masa crítica en el que digas, bueno, ya hemos llegado al tope, hemos tocado el techo de gente. Esto yo no lo estoy diciendo. Pero sí que creo que la gente que ahora mismo tiene una Switch, si quieres jugar a Fortnite, ya está jugando Fortnite, ¿no? No estoy... Y sí, pero es una alternativa que puede valer. O sea, yo no veo mucha gente, sobre todo, ¿no? Lo que veo en la gente que juega Fortnite, juega mayormente en PlayStation 4. Son gente que tiene PlayStation 4 y están jugando Fortnite, algunos están jugando en PC o esto. No estoy seguro de que si los veo haciendo, dice, ah, menos mal que sale en Switch y así por fin podré jugar a Fortnite. Más en el usuario que solo tiene Switch y que se vaya reduciendo eso de no Switch, tiene que ser un complemento de... Ah, está claro que para algunos juegos, si te gusta un Call of Duty Battlefield, Switch no te va a valer, ¿no? Pero para... Yo creo que... A ver, al final, te iba a decir, lo puede petar. Es que Fortnite, si saques o no lo saques hoy en día... Sí, lo peta en móvil. Pero, exacto, que al final tener Fortnite en Switch, pues puedes tener lo que dice... Lo que y es una buena noticia. Switch. Comparas con Wii U, no habría salido nunca Fortnite en Wii U. Ah, no, desde luego, pero a ver, evidentemente... Jugar a Fortnite, lo que decimos, en la cama, en el lavabo... En el lavabo, pues, tío. Pues. Los perros... No nos los merecemos, tío. Es que no nos merecemos. Esto, el cariño que te dan, es que no te lo mereces, otro. Todo el día con lo mismo. Sí. Todo el día con los tópicos. Bueno, no sé, yo creo. A ver. Yo francamente espero más cosas sobre Switch, especialmente después del último tema de Pokémon que hemos visto, este híbrido que salió. ¿No te interesa? Yo la verdad. No es el target. ¿Cómo que no es el target? Ahora no os entiendo. Mote no es el target del LED. Yo lo que he visto... Sus hijos, sí. Yo lo que he visto es hacer esa mezcla, juntar Go y tal. Yo ahí le veo... Yo no tiene mala pinta. O sea, yo lo vi y dije... ¿Cuándo sale esto? En noviembre. Es que, sí, dije en noviembre. Yo no sé qué voy a jugar hasta noviembre. Yo... Es que me ha creado un tal hype... Es faltón. Lo que no podemos es ir sumando a Crash Bandicoot. A, no sé con qué nos metemos. Y ahora, otra y ahora, y ahora Kingdom Hearts. Pero si estoy diciendo. Es el Kingdom Hearts, fuego. Pero estuve de acuerdo. Sí, pero había un comentario que decía: por fin alguien me ha explicado el argumento de Kingdom Hearts. Sí. Cuando le expliqué lo de los muñecos lilas y los muñecos normales. Bueno, el chico que dijo. O la persona que dijo que había entendido el argumento de Kingdom Hearts es un mentiroso, porque nadie entiende el argumento de Kingdom Hearts, ni la gente que creó Kingdom Hearts. Anito, escúchame, ¿sabes cuando sabes el concepto? No, escúchame, ¿sabes el concepto huida hacia adelante? Dices, yo no sé qué hice, da igual, yo sigo hacia adelante y lo que salga. Los perdidos. Y lo que salga. Exactamente, exactamente. ¿Y ahora cómo explicamos el humo negro? No, creo un humo blanco. Ahora volviendo al Let's Go. Yo creo que el formato más sencillito para adentrarte en ello, sin los combates con bichos salvajes, le he llamado bichos, ahora sí, dislike, bueno, con los Pokémon salvajes y tal, y con con Kanto remozado y tal, visualmente es chulo. Yo vi a los fans de Pokémon con mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿eh? Y te estoy hablando, cuando digo trabajo, no te estoy hablando un tuit largo de 280 caracteres, no. Te estoy hablando de series de 30 tweets, ¿vale? Y no me gustaría, porque como son alguno es compañero nuestro, no quiero decir que la quién es, pero es Ismael Mael. Ismael Mael, no quiero decir quién es, ¿vale? Pero fue él. 30 tweets intentando convencer a la gente que no es tan malo como parece. No es una noticia tan mala. A mí me parece malo. A mí me porque sorprende. Dijo, no, porque el bueno sale en 2019. A final que también es normal. Pero vamos a ver, ¿alguien de verdad creía? A mí es que me sorprende que cuando hace apenas un año, año y medio, tú has plantado, te diré una cifra, 200 millones de personas en la calle cazando Pokémon con una fórmula, hayan jugado no Pokémon y se ha 800 millones de descargas. O sea, cuando tú has plantado esa gente en la calle cazando Pokémon, y yo estoy seguro que muchísimos de ellos, incluido yo hacía que no jugaba un Pokémon desde el azul, desde que salió, y no he vuelto a jugar un Pokémon hasta Go. Esa fórmula que. Ese concepto a mí me pareció interesante. Sí. Me chocaría que cuando sacas el nuevo Pokémon no intentes atraer a toda esa gente que esa fórmula le ha convencido para decir, oye, hago un nuevo Pokémon con una serie de mecánicas que tú ya conoces, ven conmigo, sacarlo. Yo no puedo sacar un Pokémon hoy en día cuando tengo todo este parque de gente que está interesada en la ciencia Pokémon y decirle, oye... Con los 800 de las 8 generaciones... Claro, ojalá... Yo creo que es normal que mezcle una cosa que está funcionando... con lo que tú ya tienes y saques este híbrido. A mí me parece interesante. Ojalá Pokémon Go hubiese sido Pokémon Let's Go. En el sentido también, creo, hombre, sí, que, eso, ¿no? Pero creo que la experiencia, así como Pokémon Go empezó siendo un skin de Niantic del... Sí. del sí, bueno, ya me entendéis, ¿no? Sí. Del, ¿cómo se llamaba? No, claro, pero tampoco nos vamos ahora a bloquear ahí. Bueno, lo que quiero decir es que aunque empezó siendo algo tremendamente básico y muy de esto, ¿no? Yo creo que fue una cosa de el momento para salir del paso, que arrastró, que tuvo un éxito superior al que la gente pensaba. Ya lo voy a buscar cómo se llama. Sí. Pensaba que ibas a cazar un Pokémon ahora. Sí. Total, que ojalá esa experiencia la hubiesen traído, porque hubiese sido posible hacerlo como yo. Sí. Por cierto, mira, ahora estoy viendo, ahora que decimos de Pokémon GO, ¿habéis visto el de Jurassic Park? Que ha salido ahora un Pokémon GO de Jurassic Park. ¿Un Pokémon GO de Jurassic Park? Jurassic World Alive. Y también vas con el móvil, salen dinosaurios y tal, está chulo. Era el verano. Ingress. Ingress. Era el verano. Vigilante te salga el tío del set de Invisibles y te diga, esto es una copia. Pokémon GO es bueno, una copia. Invisibles lo petó mucho, ¿eh? Por cierto, y hecho en Barcelona. Vendieron 300.000 copias en Europa para una PSP y tal, estaba bien. Para una PSP, ¿eh? Sí, que la gente lo sepa, ¿eh? Que la gente lo sepa, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo lo vas a corregir esto? Bueno, cortamos aquí, cortamos allá. Verano de 2015, Pokémon GO, saco, pum, no sé qué. Pongo a jugar con Albert, a Killer Instinct. Palizas por aquí, palizas por allá, ¿vale? Y me dice, 12 de la noche, dice, un miércoles. Tú que me voy. ¿Dónde vas un miércoles a las 12 de la noche? Sí. Yo he quedado para ir a cazar Pokémon en la plaza de... Pero yo también lo hice esto. Yo salía a poner gasolina y me reuní en un parque y de repente había 100 personas, ¿vale? En mi pueblo que somos 15.000 habitantes, 100 personas es como reunir en Barcelona a 150.000, ¿entiendes? Sí. ¿Vale? Yo lo recuerdo con... duró lo que duró, ¿no? Muy poquito. Hay mucha gente esa fiebre, sí, pero esa fiebre duró muy poco. Pero yo esa fiebre la recuerdo con hostia, lo que te digo, de un miércoles, sí, sí, salir de casa a las 12, a las 2 de la mañana en un parque tenemos que entrar a encontrar lo que dices tú, 100 personas en un parque. ¿Qué Pokémon? ¿Verdad? Y la bola, y no, ahora no funciona. Ya salió aquí, no sé qué, tal cual. Hostia, fue, yo, yo recuerdo para que mí es de los mayores fenómenos que yo recuerdo, para mí está... League of Legends, está Fortnite ahora reciente, pero yo creo que Pokémon Go pasa a la historia como uno de los mayores. Y pasaron, y que veías la gente con el móvil por la calle, y claramente, y sabías que estaban jugando Pokémon Go. Y nunca habías visto tantos móviles por la calle. Esto hay que reconocerlo. Y esas noticias matan a un cazador de Pokémon por cruzar sin mirar. Sí, entra a robar para cazar un Pikachu. O sea, está, es lo bonito. Por eso me dan muchas visitas más, y además son. ¿Sabes? Más cosas. Había otra lista que esta sí que me gustaría que no fuera real. Se ha filtrado otra lista, porque he visto por ahí, de lo que va a anunciar Sony en su conferencia. Y yo, os va a sorprender lo que os voy a decir, ¿no? Pero la lista la lees así, tío, no puede ser. Y todo el mundo dirá, ¡guau, wow, ojalá! Pero yo digo, ojalá no sea cierta, porque el último pone que la conferencia termina con... Ojo esto, ¿eh? Es que, claro... Kojima, no. No, por Final Fantasy VII, remake, fecha lanzamiento. Por eso digo, ojalá no sea real. Digo, porque... Como esto tenga fecha de lanzamiento, significa que esto es un truñaco, porque claro, hace dos meses estábamos buscando diseñador de niveles y ahora me tienes... Y están, digo, en el reactor hace una semana. Claro, digo, que estamos avanzando, sea verdad. Estamos avanzando. Me pareció una lista muy... muy optimista. Muy optimista. Esas ensaladas que te hace la abuela, ¿sabes? Sí, en plan... La abuela andaluza, que sí, lo fríe, exacto, todo, ¿sabes? Sí. Que te llena. ¿Qué creéis vosotros? ¿Qué creéis que va a ser aquí que...? Microsoft, va, ¿qué crees que Microsoft? ¿Halo? Mira, yo estoy... ¿Halo? Voy a decir dos cosas que no me gustan de Microsoft, ¿vale? De entrada ya, ¿vale? Graba de esto, que esto sí, es... Primero, no, es lo, si le, probablemente de los tres que más le han metido caña a Microsoft he sido yo. Y uno es... Tiene una jeta. ¿Qué no? No, no, no. A mí, yo estoy cansado... ¿Le llaman Sassel? Yo estoy... Y encima ahora... Yo estoy cansado que venga aquí y hable de su mundo. Sí. De un mundo... Y se cree que estamos locos. Inventado. ¿No? Sí. Se puede seguir. Bueno, los Games with Gold. Los Games with Gold. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Los Games with Gold de este mes. Los juegos con Gold de este mes son. En un mes donde tú has tardado un montón, porque nunca se había tardado tanto en anunciar los juegos que salen para Gold de un mes. Yo lo entiendo, tienes el E3 a la vuelta de la esquina, te quieres guardar, esperas a ver qué hace la competencia y tal, pero tanto Sony como Microsoft escondieron la carta hasta el último momento. Que Microsoft, una de sus bazas, sea regalar contenido para Smite, me parece un poco justo. Contenido valorado en 9 euros, tampoco... Smite, ¿vale? Es un juego, la gente no sé si lo sabe, pero es un juego tipo MOBA, donde cambia, con respecto a los MOBA, que es en primera persona, ¿vale? Tercera. Y que, perdón, que disparas en tercera persona, pero cada autoataque es un skill shot, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces, lo que ocurre, ¿vale? Es que es un MOBA que tampoco... Sí, ya. Sigue, por favor. No es tremendamente popular, ¿vale? Es popular, pero no es tremendamente popular como para decir, chicos, antes del E3, una noticia de la hostia os voy a traer. Una skin de Fortnite. ¿Cómo os quedáis? Hostia, es duro esto, ¿eh? Entonces, esto es mal preámbulo, ¿vale? Es mal preámbulo, es mala historia. Ahora estaba pensando, si tú fueras Microsoft, en este caso, dices, con la suscripción esta que has contado tú, un skin exclusivo, el mejor del mundo, solo para poseedores de Xbox One. ¿Cuántos millones de Xbox One tú crees que vendes a la mañana siguiente? Tal y como está el mundo hoy en día. Tú sales con Fortnite, ¿vale? Y te dices... Ahora mismo, si juegas en PlayStation 4, está bien, ¿vale? Y si juegas con Xbox, te regalo 50 euros de contenido en esto de Fortnite. Esta skin legendaria, más esto, lo otro. La gente dice, ¡hostias! ¡Un momento! Ah, por 50 cierto, euros. Y quitas la restricción de tener que ser Gold para jugar online, que esto es una cagada muy gorda. 50 euros de skins y la consola vale 300. Me sale a cuenta, me la compro. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que no me ha gustado mucho. Y después que... Creo que, según lo que se ha oído, que Microsoft, uno de los títulos que tiene de peso para lanzar, es la continuación de una franquicia ya conocida. Yo creo que lo que necesita, honestamente, por mucho que yo sea fan de Halo, o este es muy fan de Halo, o lo que sea, yo no soy tantísimo fan de Halo. Juego los Halo, pero... Decir esto, ¿sabes? Yo no soy tan fan de Halo. Esto me vino... ¿sabes dónde me vino esto? Estoy sudando por él. Esto me vino en... Escúchame, me vino en un loot crate. O sea, en un loot... Hombre, no, esta nos lo dieron en el podcast que hicimos de Halo 5. No, en un loot... No. No, esta no la tengo. ¿Ah, sí? Puede ser que vengan por otros hilos. Ah, puede ser. Bueno, en fin, es igual. Puede ser que ese podcast no estuviera. Sí que estoy. ¿Seguro? Sí que estoy. Yo no he ido a todos, ¿eh? Bueno, total, pues... Yo no creo que lo que necesite Microsoft sea un Halo 6, ¿vale? No creo que lo que necesite sea un Gears of War... de 5, ¿sabes? Creo que lo que necesita Microsoft son títulos que no has oído hasta ahora, ¿vale? Y que tengan buena pinta. Scalebound era una buena opción, ¿vale? Anthem hubiese sido una buena opción. Pero es una buena opción. Pero es múltiple de forma. Entonces, claro, lo que necesitas es una cosa que digas, chicos, no. Yo creo que. State of Decay tiene un 69 en Metacritic. Yo creo que Halo 6 se anuncia seguro. ¿Sí? No para este año, pero se ve algo porque. O sea, no Gears y sí Halo o los dos. Hoy se ha rumoreado Gears, pero yo lo Gears lo veo demasiado pronto. Pero Halo 6, nunca ha habido. O sea, de los Halo importantes, siempre han pasado 3 años: 2001, 2004, 2007, 2010. 13, 16. Bueno, no sé si exactamente el 13, el 14 o sí, pero vaya. Guardians es el 15, sí, creo. Por eso estamos en el 18. No. Pero la compañía dijo que no saldría este año, pero yo creo que lo anuncian seguro. Y luego hay dos cosas que están sobre el papel. Una es que Walmart Canadá ha filtrado Perfect Dark, la misma tienda que filtró Rage 2. ¿Sí? Ha puesto Perfect Dark para Xbox One. Ese sí, Y yo juego al cero, ¿eh? Ya. Bueno, el cero, olvidemos que hubo el cero. Y la otra es que es año par, los años par toca Forza Horizon, pero dicen que los de Playground Games, que son los que hacen, están haciendo un juego de mundo abierto tipo RPG que dicen que es un Fable. ¿Sabes aquella vez, Mota, que decimos, hay juegos que venden o no consolas? La sensación que yo he tenido ahora mismo, en cuanto he dicho un Perfect Dark, es... Perfect Dark no lo conoce ni su madre. Pero yo, al menos, sí, yo en Perfect Dark me compro la consola por Perfect Dark. Yo me compro la consola. No me hace falta porque saldrá en PC. Sale en PC. Pero puede tener un estilo y tal que pueda llamar la atención como shooter y tal. Tú, todo lo que salga a partir de ahora en Xbox saldrá en PC. Pero que yo Perfect Dark, si no sale en PC, yo Perfect Dark me compro la consola. ¿Sabes cuál fue el último Perfect Dark? Perfect Dark Zero. Sí, ¿vale? Salió de salida. Perfect Dark Zero es un juego de salida de 2005, noviembre de 2005. ¿No te gustó? Para el juego de salida de noviembre de 2005. Esas texturas no se han superado. Estaba en un esqueleto horrible. Esas texturas no se han superado. Y era un cooperativo, se podía jugar. Estaba bien, ¿vale? Para como un juego de salida. Para como un juego de salida en 2005, ¿vale? Solo que viene de un histórico. 2018, ¿vale? A día de hoy, la mayor parte de la gente que está jugando en consola no sabe lo que es Perfect Dark, ¿vale? Lo sabrá. Ha ido. Y lo sabrá. Y Forza. Lo cerraré. Pues que a mí me extraña porque yo creo que Rare estará centrada en contenidos de Sea of Thieves. Dudo que sea. Te calles, que estaba cambiando de tema yo. Ah, vale. Nintendo 64 Mini. Pero tú crees que eso es real. ¿Tú crees que no es real? ¿Y por qué no? ¿Tú crees que no va a salir 64 Mini? Sí, pero lo que pasa es que sin Rare... Te digo una cosa, Mote. Si sale 64 Mini, esa la abro. Es la con la, o sea, la compro y la abro, te lo juro. Yo las tengo todas abiertas. Y lo que le decía a él es que el otro día hablábamos, hacemos el paréntesis, que se rumoreó el 64 Mini, pero claro, se filtró un posible, bueno, se hablaba de un posible catálogo, y claro, no estaba Rare. Y hostia, te das cuenta de lo que pierde 64 si no está Rare. Claro, vimos el catálogo de lo que sale y dices, los Zelda, sí, los tenemos 18 veces cada uno. O sin Rare. Mario, tal cual, y dices... Hostia, pero no están los Banjos, no está Conker, no está Diddy Kong Racing, no está Jet Force Gemini, no está Perfect, no está GoldenEye, o sea, hay una cosa que digo... Sí, el problema de GoldenEye es que la licencia la tiene una tercera persona... Que ni tan siquiera Red. Ni Microsoft, exacto, o sea que ese juego sería complicado. Por eso, no tener Perfect Dark es... Perdería, ¿eh? Bueno, a ver, fue una consola con muy buenos juegos, ¿eh? Mi consola favorita. Mi consola favorita también. Pero... Sí. ¿La tuya también? No. Quede claro. 64 y él no es 64. No, a partir de ahora... mi consola favorita es la PSP. Con la cruceta esa para jugar al Street Fighter Alpha. A PSP. Con el Metal Gear Acid. Acid. Japonés. Esto no juego de japonés. Ahora que lo dices, no quería sacar el tema, pero uno de los mejores Dragon Ball de recuerdo que yo tengo está en PSP. Sí. Bueno, bueno. No. Sí. Yo creo que mi consola favorita es... Bueno, yo creo que mi consola favorita, ordenador y tal, es que favorita por lo que supuso en su momento fue la... Yo creo que no lo digas, no lo digas, yo lo sé. Dilo, dilo. La primera PlayStation. Yo creo que sí. Sí. Sí, sí, porque yo en ese... Era el enemigo, ¿te acuerdas cuando estábamos en clase? Los que éramos... Sí. fue la primera PlayStation, pero te voy a decir por qué. Yo he tenido muchos momentos, claro, yo soy muy mayor, ¿vale? Yo estuve en la Segunda Guerra Mundial. ¿Había mujeres? Sí. ¿Y prototipo? ¿Probotectors? ¿Probotectors? ¿Qué dices, hombre? Había mujeres, pero por lo menos, por lo pronto, todas francotiradoras, que es lo que están vendiendo. Bueno, en fin. Yo cuando... Oye, antes de decir, había mujeres, ¿eh? Vamos a dejar este debate estéril. Lo hablamos en el podcast y explicamos que era un poco cutre lo que la gente decía. No, es que no es acurate. Y, bueno. Y la regeneración de vida también tampoco es acurate. Pero bueno, lo que... Yo cuando he vivido varios momentos en los que me he quedado delante de un televisor completamente alucinado. Y fue con crash. ¿Vale? Pero no han sido tantísimos, ¿vale? O sea, han sido algunos, ¿vale? Fue con Spyro. Metal Gear. No, fue Metal Gear, Gran Turismo. O sea, cuando me enviaron Gran Turismo para analizar, cuando me enviaban juegos buenos para analizar, no ahora, porque hay dos coordinadores de redacción en MediStation, ¿vale? Hay uno que me envía juegos medianamente decentes, que es Francisco Alberto Sanacosta, y hay otro que no. Que no quiero decir quién es, pero está sentado entre nosotros, ¿vale? Y no es Fran, pero está sentado entre nosotros, ¿vale? Y no es Fran. Y su Twitter es SalvaFR, ¿vale? Pero no quiero decir quién es, ¿vale? Es este, ¿vale? Bueno, pues total, en la época donde me enviaban Gran Turismo, donde me enviaban Metal Gear y estas cosas, yo puse, o sea, la intro de Metal Gear, yo dejé el mando ahí, inmediatamente llamé a un amigo mío y te dije, ven, porque lo que te voy a enseñar no piensas que es posible de ver en ningún otro sitio. Con Gran Turismo, yo jugué la primera carrera, no me saqué ni el primer carnet, estaba en Japón, no entendía nada. Bueno, ya el concepto de sacarse el carnet, era como, ole, que sacarse el carnet. Pero yo hice la primera carrera y le di replay. Y yo me senté así a mirar la replay y pensando, ¿cómo van a hacer algo mejor que esto? Es imposible hacer algo mejor que esto. A mí me gusta. Estaba sentado así y pensáis, es imposible. Mi Sony de 32 pulgadas, ¿acordáis? Mm. Que pesaba 62 kilos, casi. Era 2 kilos por pulgada, más o menos iba así el ratio. Y dije, no van a hacer nada mejor que esto. Nada, lo van a superar. Yo ahí Metal Gear, yo me acuerdo el... Y estos momentos... Yo recuerdo Nintendo 64, que hubo un paso a los polígonos muy bestia, ¿vale? A un de esto que era cosas que se hicieron técnicamente muy, o sea, muy bien, pero no impactaban tanto, o a mí no me impactaron tanto. A mí la primera vez que jugué a Mario 64 en una tienda que era japonés y tal, yo vi eso y dije, este mundo no puede ser que existe esto. Pero entiendo lo que dices, ¿eh? A mí también me pasó con Resident Evil en PlayStation, por ejemplo, son juegos que te marcan, sí. Resident Evil que tenía... Lo que me sorprende es que el azote de David Cage... Venga aquí a explicarnos que flipó con una introducción que dejó el mando. Pero en ese momento, fíjate lo que te digo, con Metal Gear, ¿vale? Nunca se había hecho nada como eso. ¿Vale? Era la primera vez. Bueno, porque no jugaste el de MSX. Sí que jugué los de MSX porque tenía MSX. Así que ahora te callas la boca. Venirle a decir a alguien de MSX que no jugó. Me dijeron, ¿no tienes la Game Boy Micro? Sí, probablemente sí. Pero bueno, el ver eso. El decir, bueno, esto es impensable, eso es mind-blowing, ¿sabes? No, nunca había visto... Y a mí Nintendo 64, por mucho que disfrutara con Nintendo 64, no me provocó tantos momentos como la primera PlayStation. Tú dime... ¿Y con Final Fantasy VII? O sea, Final Fantasy VII... Nintendo 64 es la única consola que ha habido en la historia que tú podías ir a MediaMarket en aquella época. No, puedes ir al Corte Inglés o al... Al Prica, ¿eh? Tú ibas al Prica y te decía a la madre, toma, tu cumpleaños, 10.000 pesetas. Y te ponías una venda en los ojos y hacías, y te llevabas un juegazo. Correcto. O sea, es la única... La concentración de juegazos que tenías. Sí, ¿Qué había al final? Cubo 200, sí, no llegó a 200. Sea, uh-huh. 180, 150, eran juegazos, de 8 para arriba. Y algunos de ellos... de 9 para arriba. Yo creo que eso, sí que es cierto que la, lo que le pasó con el tema cartucho y tal, que determinadas cosas que ya hacía PlayStation, sobre todo empezando ya pues el tema de cinemáticas, las voces, cosas que empezó en esa generación, ese salto que dio los 32 bits, Nintendo aún no pudo darlo por las limitaciones. Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, claro, Final Fantasy IX, claro, eran juegos... Silent Hill, no te digo que no, Silent Hill, pero... Resident Evil utilizaba, era truco, sí, ¿vale? Resident Evil 2 está en Nintendo 64, con el cartucho más bestia de la historia de los cartuchos. 15.000 pesetas pero, de la historia de los cartuchos. Claro, y lo que, perdona... 512 megabits. Que está muy bien eso, pero esa consola no te movía un Turok. Correcto. Y vaya como movía a Shadowman. Vaya como movía a Shadowman, que veías el 64 y se te caían las lágrimas y luego veías el otro. Yo entiendo que digas Final Fantasy VII es uno de los grandes, pero es que salió Ocarina of Time. Nada, un año que sí, después. Que yo lo entiendo, pero yo primero que... Vamos a hacer un debate en 2000 ahora mismo. De no, Final, pero a ver, arriba en el título de la taberna, PSX versus Nintendo 64, eso... Pero ¿sabes qué me da? ¿Sabes qué me da rabia de este hombre? Que ahora va de lo clásico. Te puedo decir lo que me pasó el otro día con este señor, ¿vale? Me dice... Tío, me envía un audio, ¿vale? Me envía un audio. Esto es para contarlo y lo debería haber puesto en Twitter para humillarlo, pero lo voy a hacer aquí, ¿vale? Me dice, sí... He visto que has estado jugando a ese mierda de juego de naves, ¿vale? Pues para los logros, ¿vale? Me dice, esto no, esto no, ¿vale? Habla de Galaga, ¿vale? Que fue el juego que abrió el mundo, la lata de los juegos de naves, ¿vale? Si te gustan estos juegos, escúchame una cosa. Y después, escúchame, para Switch, no. ¿Ha salido o salía? Sí, pero no puedo jugar al Ikaruga original que tengo. En Switch. Total. Que el tío me dice, ya sé por dónde va ahora. Al juego de naves, ¿vale? Sí, Galaga le llama esa mierda para los dos. ¿Por qué para él jugar a un juego clásico, que ahora lo estás defendiendo, pero para él jugar es para los dos? No, jugar... No, a mí me gustan. Y después me viene y me dice, oye, a ver cuando me invitas a un podcast ese de los viejos que hacéis vosotros, ¿sabes? Y viene diciendo que el Galaga es que es una mierda, no esa mierda eso. De juego de naves. Lo tengo en un audio. A mí lo que me molestó es ver que el tío estaba con el Pac-Man y el Galaga y tal, y cuando me ve a mí jugando al King of Fighters 95, hay que tener la dura. Bueno, es uno de mis favoritos. Ojo, Lo tengo ahí original, para Neo Geo CD. Ojo, King of Fighters 95, ojo, después 96. No el 98, El 95. El 98, ojo. No el Beach Spikers, que también lo tienes. Un día tendríamos que hacer un estamos jugando Taberna Beach Spikers. Oye, Beach Spikers, que nos hemos desviado. Conclusión, Nintendo 64, la mejor consola de la historia. Lo de Microsoft, que tiene mucho trabajo por hacer. ¿Qué título gordo presenta Microsoft? Di nombre. Va, rápido. Título gordo no sé, pero creo que va a ser un Halo. Tú. Es un nombre no conocido. Halo 6. Sony. Sony está... Está jodido. Pues Sony está jodido porque cada vez que han ido por delante... pero es el final. Hombre, yo creo que el plato fuerte... Pero es el final de generación de Sony. Last of Us 2... Para mí el plato fuerte de esta... Creo yo, el plato fuerte de esta conferencia de Sony... Para mí es un... Terminar o empezar, como pasó con God of War, terminar o empezar con Last of Us 2. Sí. Pero aquello, 5 minutos, ¿eh? Yo creo que Sony no nos va a mostrar ningún gran nombre porque ya tiene varios en eso, pero uno que creo que va a destacar es el Ghost of Tsushima. Joder, el de Ghost Stranding, ¿no? No, Ghost of Tsushima. ¿No sabes cuál es? No sé. ¿En serio? Vamos a quedar mal. ¿Of Tsushima? Estaba haciendo la broma. Hemos apuesto porque Mote dice que cuando le pasan estas cosas siempre dice que se le levanta la camiseta. ¿Sabes cuando dice? Dice, notaba que se me levantaba la camiseta. El Ghost of Tsushima, creo que es el nuevo juego de los de Infamous, me cago en todo. ¡Infamous! De Sucker Punch. ¿Sabéis cuál? ¡Of Tsushima! ¡No! Si no, me lo estoy inventando. Joder, la H es hueca. ¿Sabes por qué es hueca? Porque es un verbo irregular. Tsushima no es hueca. ¿Pero sabéis cuál digo? ¿No? Claro, que está ambientado en samuráis. ¿Has visto que Tsushima no es un verbo? Que está ambientado en samuráis. Bueno, yo creo que este va a tener peso. Y pasamos a Nintendo porque esto pero la ventaja de Sony es que sabemos que estamos en el final de la generación, lo cual no era muy difícil de adivinar. Y los finales de generación de Sony siempre han sido relativamente buenos. Sí, bueno, es que a ver, faltan el Ghost F, GOT, vamos a poner las siglas, ¿vale? Para no decir Chuchima. El Ghost este, el Days Gone, el Spider-Man, el The Last of Us 2, o sea, el Dreams de... Bueno, meter el Dreams ahí es un poco patillero, ¿no? ¡Yepa! ¡Yepa! Pero tienen chicha para sacar todavía. Y a ver cómo sale Days Gone, ¿eh? Yo todavía tengo mis dudas. No te cuentes, es que la gente no lo va a detectar. Cuéntales, por favor, en un minuto. O sea, ¿cómo fue tú viendo Inception de Nolan? ¿Qué te pasó en el cine? Es que... No. Es que la gente sepa que nos referimos, porque si no... Rápidamente, cuéntalo. Tú estás viendo esa película... Bueno, esa película. Tú estabas estás en viendo... el cine, estabas en Yo estaba en el cine con un amigo mío, ¿vale? Siempre lo digo porque es así, ¿no? Porque dices, el tío no es tonto. El tío es ingeniero de telecos, ¿vale? De telefónica. Y estábamos así viendo la película, ¿vale? Esa mierda, ¿vale? Esa, que nadie... Yo estaba así mirando la película y tenía... Digo... No quiero mirarlo porque me va a mirar como diciendo, no entiendes nada, ¿sabes? Tonto. No quieres quedar como un tonto, ¿no? Y yo, a medida que iba viendo la película, de lo, ¿sabes? Cuando digo, hostia, ¿sabes? En el aire acondicionado que hay en el cine, ¿sabes? Y dices, hostia, se me está metiendo aire como aquí. Y lo estaba, poco a poco, como ahí, la camisa se me estaba levantando, así. Digo, ¿qué está pasando aquí? Y digo, a ver si será verdad. No, que lo que estoy viendo es, ¿sabes? Entonces, vencí mi vergüenza, ¿vale? Vencí mi vergüenza y me giro, ¿vale? A Raúl. Y Raúl se me gira y me dice, ¿qué puta mierda es esto? ¿Vale? Le digo, ah, vale, no soy yo. Joder, pensaba que era yo. Y estuvimos así de ser la primera vez que nos marchamos de un cine, ¿vale? Así. Y te dije, no sé cuánto queda de esta mierda, porque ya, no sé qué iteración de sueño era, el sueño en el sueño, del sueño en el sueño, del sueño. Levantaba la camisa. Era el sueño de séptima generación, ¿vale? Y ya no podía más. Yo dije, ya me he perdido, ya no sé por dónde voy, ¿vale? Y dije, esto es una puta mierda, es infumable. Me dijo, dije, esto es una mierda y tengo frío, ¿vale? Y estuvimos a punto de irnos. Ya estás ahí. A ver, Nintendo. Ah, sí, ¿qué va a hacer Nintendo? El tocho es de Smash Bros, claramente. Sí, sí. Con el online, todo para ser. Y el Pokémon. ¿Van a enseñar el Pokémon el año que viene? No creo. Ah, yo creo que sí que van a enseñar Metroid Prime, ¿eh? ¿Algo? Sí. No van a decir quién lo está haciendo, al menos. Yo creo que Metroid Prime, no estoy seguro, porque el último Metroid fue el de Corruption, el de Wii. El, sí. ¿Wii o Wii U? No, Wii. Y creo que ahora Metroid, no sé, es una franquicia que está muy bien para los fans que son de Nintendo, pero no estoy seguro si es una franquicia de nuevo que para atraer gente a... Bueno, se puede vender como el shooter de Nintendo al final. Creo yo. ¿Shooter? ¿Un Metroid? Bueno, que no es un shooter. Bueno, tercero un poco más. Qué grandes debates en los foros de juego y consolas. Sí, no, es un FPA. FPA. First Person Adventure. Yo que era GameCuber, me expulsaban con Blue Eye, sí. ¡Expulsé yo! Y Shader y todos esos. Shader, hombre, Blue Eyes, hombre, los clásicos trolls todavía están en Twitter dando batalla. Pero el... No digo que sea shooter, pero sí que lo puedes vender como el shooter de Nintendo en el sentido... Pero yo creo que te quedas corto, porque Metroid es una saga un poco más. No, es mucho... No sé, yo tengo un recuerdo del 1, de eso... No es uno de mis 10 juegos favoritos, pero sí que te podría decir que es tal vez el juego que me ha parecido más perfecto. Perfecto. Más, ¿sabes? Más preciso, Metroid Prime, para mí, está en mi top 20. O sea, de juegos de toda la historia, Top 20, o sea, Metroid Prime, de yo jugar Metroid Prime y pensar... ¡Qué cabrones! Hay alguien que ha pensado aquí, ¿sabes? Pero quiero decir que aunque no te guste, aunque digas, ¡buah, no es para mí o no sé qué! Lo ves tan perfecto, tan bien hecho, tan medido, tan medido... Exacto. Ahora, si encuentras orfebrería en mi libro, es una frase suya. Son juegos generalmente que se han hecho muy bien. A mí el 3 no me gustó demasiado, tengo que decirlo. Pero están bien hechos. Sí, no, sí, están sí, bien sí, hechos. De todas formas, Monte, eso que decías antes, por ejemplo, respecto a Metroid Prime, que dices que quizá no... El fan de Nintendo, ¿no? Pero hace tanto de un Metroid que yo creo que si le das una renovación, incluso en estilo gráfico, en plan, es Metroid, sí, pero vamos a renovar esto, se puede presentar al público de Switch como algo nuevo. Es decir, para mí no es lo mismo que un Halo 6, que hace 2 años que hemos tenido Halo 5, sino que... Tú sacas Metroid Prime. Ah, no, sí, claro, sí. Y yo creo que, sin duda. Aunque sí que es cierto que conocerlo lo conocemos, pues al público hardcore y tal, pero que le puedes, con el público que hay de Switch, si es un buen juego y le haces una capa de pintura en el que diga, bueno, vamos a actualizar esto, vamos a renovarlo, ¿qué pero, quieres? Pero mira cuánto llevamos. Pero nos cierran el, sí, el pero mucho mejor que, yo que sé, estas franquicias, mucho mejor que Beyond Good and Evil, por ejemplo, ¿vale? Que queda muy bien. Esto, hay ganas de verlo también, esto. Sí, lo que pasa es que es muy diferente a la aventura clásica que yo jugué en su momento. Pero esto, ¿sabes? Decir... Como espero Beyond Good and Evil, ¿vale? Es una cosa que está... También fue una aventura que me gustó mucho. Para ti, es una obra maestra, ¿vale? Que yo no he jugado. Sí, a mí sí, ¿vale? Pero... Es una obra maestra que yo no he jugado. ¿Vale? Pero para mí también, y lo pasé muy bien, es un juego que vende mucho en Twitter, ¿vale? Vende mucho ahí, pero después cuando va a la tienda... No lo compro. ¿Cuántas reservas tiene esto? Bueno, pues tiene 2 reservas, ¿vale? Y me han cancelado una, ¿vale? Porque no ha tenido el 97, sino que ha tenido un 89, ¿entiendes? Es algo que igual que Metroid, ¿vale? Metroid... Yo qué sé, tío, Metroid, el tío que era fan de Beyond Good and Evil, pues bien, pero yo compraría Metroid, ¿vale? Nos llevamos bien ya con Ubisoft, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y lo de Assassin's este año? Déjate. No, espérate. Cuando vayas a la conferencia de Ubi, si a la salida reparten betas para The Division, una para este señor y otra para mí. Hombre, The Division 2. Que sí lo tenemos. Quería hacer el apunte este. Uno, Ubisoft va a venir, yo creo que va a venir fuerte, aparte de Division, lo que hemos visto en Assassin's Creed, yo creo que hay alguna sorpresa más. Se rumoreaba que volvía Splinter Cell, por ejemplo. Si volviera como la trilogía original, mejor, ¿eh? Porque a mí... Bueno, el 4, el Double Agent era el que salió... Double Agent, sí. ¿Os produce interés el nuevo Assassin's Creed? Origins... Han ganado algo de credibilidad con el de esto, sí. Pero yo creo que el hecho que ganaran tanta credibilidad con el anterior fue porque hubo una pausa, y creo que ahora han tomado carrerilla y han dicho... Pero dicen que dicen que a lo mejor sale en marzo, ¿eh? O sea, fin de año fiscal en lugar de este año. Ya. Yeah. Vale, y yo esperaría, antes hemos hablado de Bethesda, pero yo esperaría a mí me da que puede ser un Elder Scrolls para este año. Perdón, anunciado este año. ¿Sí? 6. Toca, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay prácticamente ningún dispositivo, y el otro día vi 2011, Skyrim. ¿No es Skyrim? El otro día vi Skyrim en los carteles de la autopista, que te anuncian las salidas, ahí estaba metido Skyrim también. Sí. Y ojo con Square, que tiene conferencia. Y tiene conferencia porque Square algo gordo. ¿Cómo era Mota? Y no me refiero a algo va a anunciar Square. Levantando la camisa. Vale, aquí queda dicho que va a haber como mínimo un juego de Square que yo creo que... ¿Tú crees que Square ya ha agotado las posibles iteraciones de un Kingdom Hearts 2. algo, o todavía pueden hacer un 2.96? ¿Crees que ya no quedan juegos de Final Fantasy XV por sacar? Otro que tal. Bueno, Final Fantasy XV. Pocket Edition para Switch. Falta la novela, falta el... Iba a decir un juego de móvil, pero no, está el juego de móvil. En Kindle, hay uno en Kindle. Lo ¿Vosotros creéis que van a hacer una conferencia para anunciar Final Fantasy XV en móviles? Que ya está. Ah, es verdad. Pues, es que ya está. A ver, ¿qué van a anunciar? ¿Un 16? No creo... Pero, a ver, tienen ahí dentro la gente de Eidos, tienen la gente de Hitman, tienen varios equipos ahí. Ah, no, o IO Interactive se largó después. Hitman, hostia, ahora, off topic no, me voy un poco. ¿De Hitman no habían anunciado o se rumoreaba si son 2? Me parece una noticia. Hitman, antes decía Salva que Metroid Prime le parece un juego perfecto, y yo digo, sí, y el último Hitman... Es otro de esos juegos que cada nivel que puedes tirarte ahí 100 horas descubriendo cosas diferentes, cuando lo ves en su conjunto dices, qué cosa más bien parida cada nivel del último Hitman. Sí, con lo cual para Hitman mí... lo boté como juego del año. No sé cuál fue, sí. No me acuerdo de qué Hitman. Hace un par de... Sí, fue este. Este o el Absolution, creo. El Hitman este, está el bien, último está Hitman, bien, está es, bien hecho. Lo que es pasa escandaloso. Lo que pasa es que la presentación, el formato de entrega, a mí no me satisfizo. Le sentaba bien. Ya lo haremos otro día. Yo esto, está nervioso. Lo del Rainbow Six y lo del Hitman, aunque de marketing me pueden parecer buenas ideas, para el usuario creo que es un poco sangrante. ¿Qué le pasa a Rainbow Six? Sí. Sí, sí, es de los mejores shooters competitivos, no. Cooperativos. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas sin... Ibas bien, pero ya te vienes arriba y... No, digo que esta forma de entregarlo por temporadas y por tal, ¿sabes? O sea, la gente, o cuando empezaron a, no a recortar Rainbow Six, sino a reinventar Rainbow Six. A mí los anteriores Rainbow Six, a mí me gustaban mucho. Yo he sido fan de las franquicias de Rainbow. Tom Clancy, de Ghost Recon, de tal. Me gustaría haberlo analizado yo, no lo hice, perdón. Claro, pero ¿cómo vas a darme a mí un juego que está... Juan, el Wildlands. Sí. Pero si era un juego de 70 y pico también. Ya mejora bastante en la media de lo que estoy, de lo que me estás dando últimamente. En dos puntos concretamente lo mejor. Te lo he explicado antes, si eres el especialista de tenis y los juegos de tenis salen rana, ¿yo qué quieres que haga? Además, yo por ejemplo 5 más 4 y medio es 9 y medio. Claro, ¿también soy especialista en survivals? Yo por ejemplo soy especialista de ID y me llevo los juegos de ID, ¿verdad? No, porque el último de ID fue Wolfenstein, lo hizo él. Pero parece que no se acuerda. Ah, sí, sí. ¿Cuánto hace el de Wolfenstein? Bueno, pues vaya. Hace, no sé, en octubre, pues vaya. 7 meses, 8. ¿No? Oye, lo de... No, no. Lo... Ah, estoy viendo la pierna de Bale. ¡Pah! ¿No vas a decir nada de eso? Semana pasada dijiste que te ibas a un ¿sabes, torneo ¿sabes de, quién ma- te ibas a un torneo de Dragon Ball el día... ¿Sabes quién sueña más con la pierna de Bale? Sí, Cristiano. No es... le he dicho antes, íbamos en el coche y digo, cuanto por más que les joda a los antimadridistas el gol de Bale, a quien más le jode es a Cristiano. Lo bueno de la decimotercera es que gana la decimotercera un sábado a las 10:35. Y ahí 37 se está descomponiendo el club. Cristiano Ronaldo, Bale, a los dos días Zidane. Y dicen Rajoy. O sea, algo al el club. y vienen estos y dicen, no, porque hemos ganado la Champions. Le preguntan a Zidane, oye, tú, ¿cuál es el trofeo del que estás más contento? Dice, la Liga. Es brutal. La tenéis muy dentro. Muy dentro. Bueno, aquí no se habla de fútbol. Vale. Dejamos. No, sí, para vuestro interés mejor. Dejamos aquí, ¿no? Ah, te vas a E3, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Cuándo nos vemos? ¿Ya a la vuelta? Nos vemos el lunes en el podcast, que vamos a castigar a Sergio por haberse portado mal con Sergio. Es un inútil. Y lo de Sergio, yo no entiendo cómo no se mea en la cara cuando va al lavabo. Es que no saben manejar, ¿no? O sea, llegar al lavabo, era para abajo, me cago en la mar. Ya sabía yo, era misma dirección, errores, pero sentido contrario. Errores tenemos todos. Siempre son el mismo. Pero errores muchas veces el mismo, ya no tenemos tantos. A lo mejor es un boicot. No, él se boicotea a sí mismo. No, a lo mejor nos quiere boicotear para que los más veteranos, digamos, esto del podcast no lo queremos hacer más y se lo queden los jóvenes. Esto sería una idea de Sergi, más que de... Sí. Seguro que envió lo envió mal, porque Sergi igual se queja así. ¿No? Ah, es verdad. También es posible. Pues Sergi es mucho, es un poco neuras, también. Sergi es mucho de tal. Trae de cosas después de la 3. Voy a traer cosas. Y las sorteamos entre los tres que estamos aquí. A ver, voy el día 8, me voy para allí, vuelvo el 16. Por tanto, nos veríamos ya la semana de San Juan. ¿Sabes qué dijo ayer un streamer? Dijo que Riot iba a sacar un Battle Royale. Sí, sí, sí, lo leí. Con los leí, campeones sí. De League of Legends. Sí, sí, sí. Ojo, ¿eh? Pues esto me gustaría para poder jugar con... Sigamos. No, es que no podemos parar. ¿Podrías hacerlo tú el análisis? Como ya que analizaste League of Legends. Demuéstralo. Porque yo voy a mirar los análisis y sale Albert Gil. ¿Me estás diciendo que no analizaste tú League of Legends? Es otro juego mediocre que analice. Yo jugué a la versión antes de que Riot fuera lo que es. Y sabes tú que el meta cambió muchísimo. Esta frase la leyó en un sitio. Podemos cerrar ya, sí, que estamos yendo. Sí, que nos va, nos va a chapar. Zafiro nos va a poner un 7 porque nos alargamos demasiado. Es verdad. Nos puso un 8 en el último podcast. ¿Ah, sí? Sí. Muy bien. Bueno. Un 8 es... Hasta luego, disfrutad del 3. Un 7 es mejor que la mayor parte de los juegos que analizo. Es que sí, es que sí. Incansable. 5 y medio de media tengo de los últimos juegos. Bale.